Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos Elche en Punta hasta las 2 y en redifusión hasta las 3 para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol en este miércoles 27 de mayo de 2015. Ya sabes, a través del 101.4, lo que es lo mismo de la radio del deporte, Tele-Elche, Radio Marca. Tras una maratoniana reunión de casi 5 horas, Juan Anguix, presidente del Elche, y Fran Escribá, entrenador, volverán a reunirse, volverán a hablar del futuro del técnico la próxima semana. Escribá esperará que se resuelva el futuro del club y, por qué no decirlo, a que le pudiese llegar una oferta superior, quién sabe si la del Sevilla. Hablaremos también del tema Jonatas. Intentaremos contactar con su representante, Mino Rayola, que también lleva en cartera futbolistas sin duda muy importantes y que, bueno, pues está intentando que el futbolista salga gratis de la entidad. El club, por su parte, intentará sacar el máximo beneficio, aunque para ello tenga que llegar a los tribunales. Un club que ultima los detalles de la negociación con Hacienda para definir finalmente la cantidad a pagar entre mañana y el viernes, a la vez que se presenta el recurso para evitar el descenso administrativo. Pulsaremos también la opinión del representante y presidente de la Federación de Peñas, Carlos San José, para conocer su opinión en precisamente los asuntos de interés. El tema Hacienda, si están tranquilos en las peñas o no, la incertidumbre en cuanto a la continuidad de Fran Escribá. Luego lo escucharemos. Bueno, pues es nuestro menú de hoy. En el Elche Club de Fútbol siguen estando tranquilos de cara al tema con Hacienda, que mañana pues va a tener una cita sin duda importante, como es la presentación de ese recurso. Y también, en teoría, el pago entre mañana y el viernes, nos decía hoy de nuevo el secretario general del club y el vicepresidente. Ambos hemos hablado un poquito con ellos antes de venir al programa y en el estadio nos decían que podría pagarse hoy, que podría pagarse mañana o el viernes, que en definitiva lo que están intentando negociar es que el fijo que Hacienda reclama sea menor, porque cuanto menos paguen y más aplacen, más dinero les puede quedar para hacer frente al pago con los futbolistas. Recordemos que entre lo de Hacienda y las cantidades que se deben a los futbolistas, para no descender y cumplir con las dos partes, el Elche tiene que reunir una cantidad cercana a los 12 millones de euros. Hacienda, que se deben algo más de 8, aproximadamente algo más de 5, para pagar sí o sí entre mañana y el viernes. El viernes es la fecha límite y a partir de ahí el juez único de disciplina de la Liga tardará unos 10 días en resolver el recurso y en dictar sentencia. Y hasta el 30 de junio, luego tiene un mes de margen si se produjeran las denuncias, el Elche tiene para pagar pues en total otros 7 millones de euros a los futbolistas en cuanto a las nóminas atrasadas y hasta junio y la prima de permanencia. Eso por un lado. Por otro, el tema Escribá. Ayer, por espacio de casi 5 horas, desde las 5 y hasta las 10 de la noche, reunión en la capital de España. Estuvo el presidente Juan Anguix, estuvo Fran Escribá, técnico del Elche, y también el representante García Quilón de Fran Escribá. En la mesa, encima de la mesa, pues según la versión oficial del club, la reunión no fue para tomar ninguna decisión sobre su continuidad, porque entienden que tiene dos años más de contrato, sino para analizar, nos dicen, distendidamente la temporada y compartir sensaciones de cara al futuro. Ambas partes se han emplazado a seguir hablando y reflexionando durante los próximos días. El club respeta a su entrenador por encima de todas las cosas y entiende perfectamente las vicisitudes por las que ha pasado esta temporada tan dura para todos, en la que el desgaste ha sido enorme. Sigue diciendo en la nota oficial del club que el deseo del Elche es que Fran Escribá, el mejor entrenador de su historia, cumpla su contrato, pero con independencia del futuro, un club con 92 años de historia estará siempre por encima de las personas. Vamos, ¿qué quiere decir esto? Pues claro que hablaron del futuro. Pues claro que se abordó el... Fran, ¿vas a seguir o no vas a seguir? ¿Qué tenemos que poner encima de la mesa para que sigas? No es una cuestión económica, puesto que ya tiene un muy buen contrato. Incluso tiene un ancla, que es la famosa cláusula de penalización, que digamos que también entorpecería su salida. Este no es el asunto. El asunto es lo que yo creo, porque insisto, y lo decía ayer, solo está en la cabeza de Fran Escribá, la auténtica verdad, es, primero, asegurar y asegurarse de que el Elche va a estar en primera, paso número uno. Paso número dos, el ver qué plantilla va a poder tener con el tema de la supuesta y presunta prohibición de fichajes. Y tercero, ¿por qué no también decirlo?, el que le surja una oferta en los próximos días o semanas. De todas formas, el Elche, por muy Fran Escribá que sea, no puede esperarle semanas. El Elche le puede esperar hasta la semana que viene. Hombre, siendo Fran Escribá, hasta dentro de dos, si sabes que se va a quedar. Pero tú ya tienes que planificar el futuro. Por tanto, ese es el plazo que se han dado de reflexión. Y la semana que viene, en principio, debería haber ya, yo creo que la va a haber, una decisión final. También está el tema de Víctor Horta, que también está reflexionando si se queda o si se va. Yo ayer ya lo decía, apunta más lejos que cerca. Y lo mismo opino de Fran Escribá. Porque después de 5 horas, si dices que estás saturado mentalmente, es porque tienes la decisión casi casi tomada. Lo que pasa es que, bueno, pues la capacidad de persuasión de Juan Anguís, poniéndole encima de la mesa un buen proyecto, me imagino que ha hecho que el entrenador se lo siga pensando. Vamos a hacer una pequeña pausa porque también queremos contactar con el representante de Mino Raiola, perdón, el representante de Jonatas, que es Mino Raiola. No soy amigo de hablar mucho con los representantes, pero en este caso hago una excepción teniendo en cuenta la importancia del jugador del que estamos hablando. Posiblemente el delantero más eficaz de primera división de los últimos 40 años. De hecho, no había uno que marcase tantos goles en primera desde Finaroli hace casi 40 años, temporada 76-77. Vamos a ver si no nos falla la comunicación. Una pausita y seguimos. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline. Solo hasta el 31 de mayo. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil. Concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Para cualquier reforma, en carpintería de aluminio y PVC, confía en profesionales. Elique Marina. Elique Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos de terrazas, techos móviles, mamparas de baño, toldos. Elique Marina, empresa acogida al Plan Renove de Ventanas, subvencionado por la Generalitat Valenciana. Cambia ahora tus ventanas y ahorra hasta 75 euros por metro cuadrado. En Elche, Elique Marina, en Altavix, calle Orihuela 9, frente Telepizza. Estrena la nueva temporada comprando Xtep al 25% de descuento. Xtep, moda sport. Ven y diviértete comprando el verano Xtep. ¿Necesitas dinero al instante? Por fin en Elche, Todo Cash. Cadena líder en la compra-venta de artículos nuevos y segunda mano de primeras marcas. 100% garantizados. En Todo Cash puedes vender tu ordenador, teléfono móvil, televisor, cámara de fotos, electrodomésticos o empeñarlos. Tu empeño fácil al mejor precio. Todo Cash. Precios espectaculares. Gana dinero vendiendo o empeñando tus cosas. Dinero al instante. Todo Cash. En Elche, Antonio Machado 40. Tus trabajos en carpintería con Madecor. Con su trato directo y personalizado, te darán tus ideas y las diseñarán por ordenador, haciéndote un presupuesto sin compromiso. En Madecor están antes y sobre todo después de la venta. Puertas, cocinas, armarios y vestidores, tarimas sintéticas y macizas, y con una garantía duradera, para que estés tranquilo. Madecor, en Concepción Arenal 128, en el teléfono 96-609-3106 y en madecor.es. Elche en punta, con Paco Gómez. Pues aquí seguimos, 1:33 en directo desde Teleelche en Radio Marca. Vamos a contactar, como digo, con el representante, uno de los representantes sin duda más conocidos del panorama futbolístico, representante de Jonatas de Jesús, como es Mino Rayola. Señor Rayola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola. El motivo de nuestra llamada, ayer vimos una entrevista que le hacían nuestros compañeros del diario Marca, era por el tema Jonatas. Ya sabe usted, pues, un poco el problema que ha surgido con la marcha de su representado, de Jonatas, que ha hecho una grandísima campaña aquí en el Elche. Y, bueno, queríamos conocer si hay una última hora, si definitivamente usted puede confirmar que Jonatas no va a jugar ya en el Elche porque, bueno, pues tiene mejores ofertas, como él más o menos comunicó. Vaya, hombre, pues nos ha fallado. Tenía que haberme enrollado menos. A ver si podemos recuperar la conexión con el señor Rayola, con Mino Rayola, el técnico, el representante de Jonatas, que recordamos ayer en el diario Marca, decía que todas las obligaciones se han incumplido, que el Elche no ha mantenido ninguna de las promesas formuladas tanto a Jonatas como al Maga, que club del que es propietario de los derechos del jugador. Y, bueno, pues incluso también criticó al actual consejo, porque muchos se sorprendieron de que esta crítica fuera también para el actual consejo, teniendo en cuenta que toda la situación de impago de las primas de permanencia, no, la prima de permanencia no le corresponde a Jonatas, de los del impago al Maga, que había que pagar 125.000 euros, como también las nóminas, pues habían o han sido provocadas por el anterior Consejo de Administración. Pero no, dijo Rayola en Marca que no les cabe la menor duda de que el Elche no está en manos de las personas indicadas para salir adelante, dijo textualmente, y no nos sorprende ni su comportamiento ni la manera en que están intentando manipular. Por eso, bueno, pues vamos a ver si podemos recuperar esa conexión con el representante de Jonatas, que creo que ya lo tenemos. Vamos a ver si ahora cruzamos los dedos. Señor Rayola, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por atendernos. Bueno, la situación de Jonatas es muy clara. Es del día que nos asignamos el contrato con Elche, del primer día, comenzaron a ese problema con Elche, que no podrías inscribir con la federación, pidiendo a nosotros, por favor, de mudar los contratos. Mudamos los contratos para el bien de la sociedad. A este momento, el Elche, el Regio Propietarios, toda la dirigencia, fuera de Víctor Horta, fuera de él, nunca tienes cumplido todo lo que estaba escrito y todo lo que estaba prometido. Jonatas siempre tenía compromiso con el club y con el Suetín, y no quería hacer problemas, justamente, porque Jonatas es muy un garoto del equipo. Tú puedes hablar con el entrenador, tú puedes hablar con Víctor Horta, siempre fui 100%. Hasta hoy, voy a explicar una cosa, Jonatas estaba todas las temporadas en España ilegal, porque también los documentos de él y de la su familia per permanecer en España legalmente no fue inscrito de Elche, que es una barbaría, es una vergüenza increíble. O sea, que no estaba legal, está usted diciendo, ¿no? No estaba legal. Y Jonathan tenía problemas que podría ser expulso del país cada día, o él o su familia. Nos tenemos todos documentados varias veces para papeles, para las cosas, para, por favor, de arreglar al menos la parte administrativa, ¿no? Que me parece la primera cosa que el club tiene que hacer. El Elche fue muy, muy, muy malo con el futbolista, con el jugador y con la persona, Jonathan, que siempre cumplí al 150% todas las sus cosas. También cuando no necesitaba de jugar, siempre jugó porque quería salvar este equipo, porque sabía que él era un jugador importante en el Elche. Este no te estoy hablando, Mino Arreola, ese tú puedes preguntarlo por Víctor Horta o por su entrenador, que son las personas del club. Me parece, ¿no? Sí. Objetivamente, estoy muy enfadado porque este es nuevo presidente comenzó a hacer declaraciones que son fuera del puesto. El vicepresidente, el presidente, que parto hoy, yo me pidieron un encuentro, yo fui yo por Madrid para encontrar él, no él para Amsterdam, para Mónaco. Yo fui me viajando para encontrarme con él. Y hablando que no pueden cumplir con las obligaciones del club. Yo que tengo que hacer, digo, ok, gracias, no pasa nada, no pasa, pasan muchas cosas. Entonces, ahora tienes también la cara para hacer, vamos a decir, declaraciones para así justificar. Para mí, yo pregunté una cosa, ¿no usted sabe antes de comprar el club cuál es la situación del club? No, para mí me parece un loco, ¿no? Comprar un club sin saber cuál es la situación del club. ¿O te parece normal? No, aquí entendemos que cuando entra un presidente a un club, sabe la situación del club, si no, no entraría para salvarlo. Es que no lo sabes. Yo hablé con él, me parece que usted es muy loco. Él habló, sí, soy muy loco. Bueno, es tu problema, no es mi problema, que es muy loco. Porque aquí tienes ese problema. Él me habló que una semana arreglaba la posición administrativa de Jonathan. Bueno, lo arregla porque tienes una hija y una mujer también, ¿no? Que es importante que el país no te puede expulso del país. Sí, nadie. Entonces, no sé si son mejor o peor del otro. Para mí no son suficientemente también listos. Entonces, tienes un tribunal en España, tenemos un tribunal de la FIFA, tenemos un tribunal ordinario. Vamos lá, vamos a ver quién está con razones y quién no está con razones. Usted, señor Rayola, entiende que el Elche, aunque pagase 1,5 millones de euros para hacerse con el 50% de sus derechos, no le correspondería nada en un supuesto traspaso de Jonathan, ¿no? Este acuerdo ya no vale más, porque el acuerdo ya fue quebrado, porque no fue cumplido nada el primer día. No tienes más este acuerdo, lo saben, ya está. Y por otras cosas, ya está en tribunal. El primero de julio, la primera semana de julio, vamos en tribunal, vamos a ver que Luis va a hablar. Porque tenemos, la España es un país democrático, con un sistema judiciario, y nos confiamos en ellos. Porque tenemos todos documentados, tenemos el testimonio. Va como Elche se comportó con la persona Jonathan, y después con los futbolistas, y yo nunca tengo visto en la mía 25 años de carrera. Nunca. Y Jonathan, todos a chupar el Elche, porque está realmente muy, muy, muy, vamos a ser apasionada por el Elche, por su grupo, por la ciudad, por su entrenador, y lo saben todos. Entonces, estoy muy bravo porque yo no quería comentar nada, porque usted sabe que yo no tengo problema ni comentar. Martudo Anos no comentó nadie. Usted no oí nada de mí comentar porque el jugador no quería. Ahora, si permiten de hablar el vicepresidente del club, que no tienes ningún derecho de hablar, tenía solo calarse y preguntar, por favor, de no hablar. Él le habló, yo lo estoy respondiendo. Entonces, esa es la situación de Jonathan. Pues como usted dice, los tribunales parece que decidirán. Le hago la última pregunta, señor Rayola. El jugador, tiene ya equipo, porque aquí se hablaba del Atlético de Madrid, del Sevilla, de otros equipos europeos. No, pero en cuanto no tenemos ningún equipo, pero en cuanto vamos a resolver esto es vamos a resolver, después vamos a ver. ¿Alguna cosa más le gustaría añadir, señor Rayola? No. Es muy claro, el tribunal va a hablar que tiene razones, pero de esto podemos hablar con el mío abogado, porque esa situación es realmente una vergüenza. Es una pena que un jugador que ha dado el excelente rendimiento que ha dado esta temporada en el Elche, pues acabe sin duda en los tribunales, aunque al menos de cara a la afición se van a quedar con el recuerdo deportivo del futbolista y de su rendimiento y de sus goles. Y concordo con usted, para hacer un acuerdo razonable necesita de dos personas, ¿no? En la nuestra parte son 10 meses que estamos intentando de hacer un acuerdo, 10 meses. La última vez que yo fui con el vecchio presidente, me mostraron un contrato con un financiamiento de la Nigeria, que fue no sé cosa. Es realmente. Yo puedo escribir un libro y un film de estas cosas. Entonces, vamos a ver qué hablas. Después, si nos concordamos un acuerdo antes del tribunal, bueno, es siempre mejor. Pero no creo que eso sea posible. No cree que se llegue a un acuerdo antes de tribunales, ¿no? No me parece que un vicepresidente que va a hablar en la prensa antes de hablar conmigo que estamos hablando de una solución, no creo que tenga la inteligencia de hacer un acuerdo acuerdo con nosotros. Yo tengo esto aquí solo para defender el derecho del mío atleta. Punto. Y el resto no me interesa. Lo hemos entendido perfectamente. Señor Rayola, le agradezco su tiempo con nuestra emisora y con nuestros oyentes de Elche. Gracias. Gracias, arrivederci. Mino Rayola, en directo, la sintonía de Teleelche en Radio Marca, dejando claro, su visión, su punto de vista, que el futbolista ha estado ilegal, sin los papeles en regla durante toda la temporada, que ni los nuevos rectores pues han sido capaces de solucionarle el tema. Lo que pasa es que Rayola, o Mino Rayola, seguramente no sabe el problema que tiene ahora mismo el Elche, y que Jonathan, siendo un tema urgente, es uno de los fuegos que tiene, pero desde luego el fuego principal que tiene ahora mismo el Elche que apagar es el de Hacienda, para evitar el descenso administrativo. Pero bueno, insisto, lo dije ayer y lo dije la semana pasada, yo entiendo a las dos partes, al representante del futbolista, que tiene todo el derecho del mundo a defender a su jugador, porque además, si consigue sacarlo gratis, lógicamente, el futbolista y su representante van a ganar más dinero al club donde vayan, porque no obligarán a ese club a que pague una cláusula de rescisión o a que tenga que llegar a un acuerdo económico con el Elche. Pero también entiendo, y sobre todo apoyo, al Elche Club de Fútbol. ¿Qué ha incumplido? Hombre, lo de que estaba ilegal sin papeles no lo sabemos. Eso es bastante grave y es, sin duda, otra muesca más a añadir al currículum de la anterior directiva. Pero a nivel deportivo, ya sabemos que no se ha podido pagar, pero ni a Jonatas ni a los otros 19 compañeros que han estado con él. Por tanto, el club, los nuevos gestores, intentan solucionar el tema. ¿Que el señor Rayola va a las bravas o el club va a las bravas? Yo creo que se equivocan. Lo mejor es sentarse y negociar. Pero si ya lo han hecho y una de las dos partes se ha negado, que creo que ha sido el señor Rayola, porque entiende que él tiene la razón porque llevan sin pagarle mucho tiempo, pues está claro que el club no es que tenga todo su derecho. Es que está en la obligación de defender los intereses del Elche Club de Fútbol. Y ahora mismo, insisto, es una pena que estemos hablando de Jonatas así, cuando ha sido el mejor delantero de los últimos tiempos. Yo creo que hay que saber identificar y no mezclar las cosas. Y en lo deportivo siempre tendremos un gran recuerdo de Jonatas. ¿Su salida no ha sido la mejor? No. Pero entendemos el porqué. Dicho esto, el club tiene que poner toda la maquinaria necesaria y precisa para intentar que el futbolista, ya que no se va a quedar, al menos sí deje una buena suma económica, porque falta hace siempre, y más en estos momentos. ¿Y tú qué tal?

incluso con una de menor nivel, si hay prohibiciones, evidentemente no es el mejor escenario para trabajar, pero digo yo que si se marcha es porque tendrá algo mejor. De todas formas, aquí también hay dos cosas que ya las apuntábamos hace unos días, y es que Víctor Horta, por una parte, puede ver peligrar su autonomía absoluta a la hora de manejar la dirección deportiva, porque ahora tiene a Juan Aguís, tiene a Daniel Rubio, que digamos que supervisarían sus decisiones, mientras que anteriormente pues tenía autonomía total, el anterior presidente no se metía, y también está el hecho de que el actual Consejo de Administración haga números y diga, bueno, si no sigue Víctor Horta y no siguen todos sus colaboradores, habría un ahorro importante de unos 2 millones de euros. Al final, si lo pones todo en una coctelera, todo suma. Yo vuelvo a decir lo mismo. El tándem Escribá-Horta, Horta-Escribá, a mí me ha parecido el mejor, al menos desde que yo estoy siguiendo al Elche Club de Fútbol. Y son ya casi 3 décadas. Y, ojo, no es baladí lo que acabo de decir. Algunos pensarán que es quizás el mejor tándem, si muchos consideran a Escribá el mejor entrenador de la historia, unido a eso, a que un hombre que acaba de venir pues ha tenido buen ojo para fichar lo poco que le han dejado. Es cierto que Escribá los hace mejores, pero para hacerlos mejores ya tienen que ser buenos, no pueden ser tuercebotas. Pues yo creo que sería una pena que ninguno de los dos estuviera. O sobre todo que el tándem no estuviera. Porque el tándem Escribá-Horta, junto con todo lo que dice que va a hacer Juan Anguix en un futuro, si se cumpliese, podríamos estar posiblemente ante los albores de un nuevo Elche que no solo luche por la permanencia en primera. El obstáculo, este primer año, sobre todo con el tema de la Liga. Pero si solventas este primer año, yo creo que podríamos estar ante un futuro, sin duda, halagüeño, muy halagüeño. Por eso digo que sería muy bueno que ambos se quedasen. Pero creo que Horta, las opciones que tiene de quedarse pasan porque también se quede Escribá. Si no, lo veo dificilísimo. Queríamos preguntarle al presidente y representante de la Federación de Peñas, que engloba más de 35 peñas, creo que son 36 últimamente, a Carlos San José, por precisamente todos estos temas. En primer lugar, le preguntamos, preguntas directas, si confía en lo que dice el Consejo de Administración, es decir, que el tema de Hacienda va a quedar salvado a partir de mañana. Carlos San José. A ver si lo podemos escuchar. Ahí está. Bueno, yo entiendo que si Juan Anguiz se ha metido en una situación tan compleja es porque tiene soluciones. Si no, sería incomprensible que alguien pues se metiera en una situación tal y tan difícil que tiene Elche actualmente y pensara que no lo puede solucionar. Yo creo que sí, y por lo que ha dicho este consejo del problema de liquidez, que están intentando pactar los plazos con Hacienda de Pago para tener liquidez. Entiendo lo que dicen, espero que se confirme mañana jueves y que no suframos más, porque la temporada que llevamos es bastante bastante difícil a todos los niveles. Es casi casi surrealista. El follón que escucháis es el colegio donde trabaja, porque hemos tenido que hacer la entrevista en mitad del recreo. Otra pregunta, ¿la demora le está causando desconfianza, la demora por solucionar el tema de Hacienda, cuando ellos mismos dijeron que al día siguiente de la ampliación de capital pagarían Hacienda? ¿Esto le produce desconfianza? Hombre, evidentemente que sí, que hay incertidumbre y desconfianza, pero ya digo, llevamos arrastrando una situación tan difícil desde el verano pasado. Creo que la palabra hastío define muy bien, ¿no?, lo que sentimos ahora mismo todos los aficionados y todo el entorno del Elche. Y no es algo nuevo, ¿no? Estamos ya, digo, desgraciadamente acostumbrados a esta incertidumbre. Y espero y confío que mañana se pueda arreglar todo. Pero sí, claro que sí, tenemos preocupación. Pero no cabe otra, ¿no?, que esperar que mañana se pague Hacienda y esos recursos que hay, esos expedientes que hay, pues se puedan solventar, ¿no? Ese sería el primer match ball, el de Hacienda, que insisto, según el club, estamos hablando todos los días con los responsables del club. Hoy lo hemos vuelto a hacer con el vicepresidente primero, Paco Román, y con el secretario general y abogado del club, Jerónimo Prado, y nos transmiten la misma tranquilidad de todos los días, que esto va a quedar solucionado mañana y el viernes, que es el último día para que el, en este caso el, la agencia tributaria reciba el dinero. Le preguntamos también al presidente de la Federación de Peñas si que vamos, si cree que tras solucionar este primer matchball se solucionará el segundo, el pago a los futbolistas. Hombre, son muchos frentes. Yo entiendo que el más inmediato es el de Hacienda, conforme ha dicho el Consejo. Si lo consiguen resolver, puede haber un efecto dominó, ¿no? Se puede resolver el resto, se puede pactar. Es evidente que el problema es de liquidez, ¿no? Es muy difícil conseguir esa cantidad de dinero, pero hay que solventar primero lo de Hacienda y a partir de ahí yo creo que con los jugadores se puede negociar. Los jugadores tienen que entender que tarde o temprano van a cobrar por el tema de la AFE. Y creo que lo más difícil es lo de Hacienda, ¿no? Los jugadores, pues yo creo que se puede arreglar de otra manera. La penúltima, ¿cree que seguirán Víctor Horta y Fran Escribá, director deportivo y entrenador? Hombre, todos deseamos que se queden, pero es perfectamente entendible, ¿no? Son profesionales del fútbol y han vivido una situación muy difícil este año. Víctor Horta ha visto muy mermadas sus posibilidades de fichaje con estos ajustes presupuestarios. Y Fran Escribá, pues bueno, se ha ido mordiendo la lengua, pero desde luego el año que ha pasado pues es muy difícil. Yo entiendo que él quiera progresar en su carrera. Comprendo como aficionado pues que pueda cambiar de aire, pero el deseo evidentemente es que se queden tanto él como Víctor Horta. Pues yo creo que casi todos somos legión los que pensamos lo mismo. La última, ¿qué futuro augura al Elche si Escribá se marcha? No, el Elche es una entidad que tiene que permanecer. Van a pasar entrenadores, presidentes y queda el club y la afición. Hemos tenido entrenadores brillantes últimamente, recuerdo a Bordalás, también fue un entrenador que a mí me gustó mucho personalmente. Y después de uno viene otro, es difícil suplir, ¿no? Lo que ha hecho Fran Escribá, pero es que tarde o temprano se tendrá que ir de este club, igual que Víctor Horta. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener altura de miras, pensar que el que, si finalmente se marcha, pues el que venga, lo por lo menos a ver si iguala lo que ha hecho este entrenador y, insisto, si el club no se acaba, ni mucho menos. Pues ahí están las opiniones del representante de la Federación de Peñas, Carlos San José. Una buena noticia que ayer se confirmaba y es la preselección, digámoslo así, de un ilicitano, el hermano de Aarón, que es jugador de Elche, pues su hermano Saúl, que como sabéis con 20 añitos está siendo ya un referente en el Atlético de Madrid y que ayer fue convocado por el seleccionador Vicente del Bosque para los partidos que España jugará contra Costa Rica y Bielorrusia. El centrocampista del Atlético de Madrid está en el grupo de los jóvenes a los que quiere seguir de cerca y que, bueno, pues en caso de que haya alguna baja, pues pueda echar mano de uno de estos jóvenes. Está Saúl, está Gallá del Valencia, Johnny del Celta y Duarte del Español y Juanmi del Málaga. Saúl, que se enteró de la noticia ayer cuando estaba en el gimnasio junto a Aarón, en el gimnasio del Estadio Martínez Valero. No se lo podía creer. Por tanto, enhorabuena, insisto, aunque nunca ha jugado en el Elche Club de Fútbol, pero es ilicitano y desde luego solo con esto ya como para sentirnos orgullosos y darle la enhorabuena a Saúl Ñíguez, a su hermano y bueno, y lógicamente a toda su familia, a Boria, que también fue jugador de la primera plantilla del Elche y que tienen que mirar con orgullo esta magnífica saga de futbolistas. Pues hasta aquí hemos llegado. Como siempre, un placer contar con vuestra asistencia. Esta tarde. A las 7, más deporte con Eloy Cerán en el remate. Mañana más, a partir de la 1:20. Un saludo. Buenas tardes. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.